Made in Metal con Tony González. Hola, muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está ya tu programa Made in Metal, el de esta semana, el de este día, que puede ser la semana y el día que tú desees, porque esto es música y la música, si se trata de rock y de metal, y si se trata de mucha música y muy buena, no pasa de moda. Bienvenidos a Made in Metal, que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas. También en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en distintas plataformas, además las que están relacionadas con iTunes y con Google, también con Apple, con Android y Castbox, Spotify, Amazon Music y Radio Public, y también en nuestra web en la sección de radio. Como siempre, te pedimos que te suscribas a nuestro podcast de Made in Metal, y así pensarán los que hacen los algoritmos que hay alguien que nos sigue, que nosotros sabemos que sí, pero también sabemos que si no quiere seguirnos, tampoco importa, que esto de ser un influencer, ay, no voy a hablar yo de los influencers ahora en este momento, sino que vámonos a la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Pero primero quiero contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram como Made in Metal SP, y que nuestra web es madeinmetal.es. Ahora sí, nos vamos con la música. En el programa de hoy va a predominar, casi que va a predominar, si no es que será la mitad de la música, va a ser de bandas españolas que han sacado sus discos en este año 2023. Pero esta no es una de ellas. Esto que estás escuchando es Stellar Circuits, quienes sacó este año un disco titulado Side to Sound, segundo disco. Es una banda de metal progresivo estadounidense. Se definen así, pero el estilo vocal mezcla el rap con el metalcore. La versión moderna de metal del Stellar Circuits es una intrincada colección de pistas que mezclan accesibilidad con complejidad. La banda tiene un sonido contemporáneo que es reconocible del de muchos de sus compañeros, pero Stellar Circuits toma esto y lo hace propio. Esta banda recuerda a otras como Scale the Summit, como Tool, como Sermon. Las canciones están construidas de acuerdo con la visión técnica de la banda, y no cabe duda de que es una banda muy técnica, pero también recuerdan el valor de tener canciones reales en su repertorio. Así que vamos a escuchar una pieza de este grupo titulado Catch Your Death. Starts to rise like a fountain. The mist surrounds like a sacred lens. We fill aside, eyes seeking to immerse ourselves. This one way, so I'm thinking if we survive, I'd try to face the light. If you say so, we're back to a sound reminder. It's a vicious cycle. Prepare to brace yourself and take my hand. We'll be right back. you glimpse them face to face with God. Estando yo tan asociado a un festival como es el Leyendas del Rock, que si la memoria no me falla, este año ya, la próxima semana, cumple su edición número 16. Encontrar a una banda española que se llame Leyendas siempre llama la atención. El disco se titula Cuentos Asombrosos, es del año 2023 y Leyenda es una banda con pedigrí e historia, aunque nosotros los conocemos con este que es su séptimo disco, aunque es su primer trabajo en 5 años. Para este disco la banda se ha inspirado en algunas películas, casi todas americanas, lo cual es una pena teniendo en cuenta la excelente filmografía española, pero además teniendo en cuenta que dentro de Latinoamérica decenas de estas películas tienen un gran tirón y es algo que las bandas españolas quizás no conocen. La música es hard rock, heavy metal de corte clásico setentero, y en este sentido nos dan pocas sorpresas, pero las que nos dan están muy buenas, comenzando por los espectaculares solos de guitarra de Diego Borealis. Vamos a escuchar la única pieza que tiene ese corte mozárabe dentro del disco, que se titula Mi última noche en Alejandría. We'll be right back. Made in Metal, mucha música y muy buena. Continuamos con otra banda española que se llama Argión, quienes sacaron este año 2023 su disco Lux Umbra. Nosotros los conocimos con su disco debut Tiempo de Héroes, editado en el año 2020. Y esencialmente podríamos repetir lo mismo, porque escribimos una reseña para estos discos en nuestra web de madeinmetal.es, y en ambos discos es power metal con elementos sinfónicos. Y de manera global, un trabajo envidiable con los teclados, además de ser una muestra de lo que se hace en el norte de España. En la hoja promocional comentan que es un disco donde viajaremos a través del tiempo y viviremos en primera persona hazañas de luces y sombras. Este es uno de los mejores rasgos que tiene el grupo, y es que aunque las letras te hablen de lo ocurrido hace 400 años, los sentimientos son actuales, lo que demuestra que la raza humana en realidad no evoluciona tan rápido como nos creemos. Vamos a escuchar una pieza de este disco titulada I'm Bonnie. Seguramente quienes defiendan y disfruten del rock y el metal español conozcan a un guitarrista y cantante que se llama Jebo Jebardo. El año pasado, en el año 2022, Jebo sacó un nuevo disco titulado Fatality, y es una pena que el disco lo hayamos tenido aquí, pero bueno, es que son las cosas de la vida que no dedicándonos, o sea, dedicándonos fundamentalmente a buscarnos la comida, esto viene siendo un hobby. Cuando yo escucho música como esta, habitualmente recuerdo a un compañero redactor y fotógrafo que siempre veo en el Leyendas de Rock y que espero ver la semana que viene, al que una vez le comenté que el metal era muy serio en tono de ironía y él no lo entendió porque al parecer para él el metal es algo muy serio. Efectivamente, el metal es algo muy serio, pero eso no significa que no te puedas reír con algunas canciones ni te lo tomes con alegría, que te lo tengas que tomar como si fuera un himno político o, lo que es peor, politiquero. Esto contrasta con un post que leí en Facebook hablando de la película y la novela El nombre de la rosa, donde toda la trama fluctúa alrededor de un libro que demuestra que la risa es una gran necesidad para la humanidad. Es que la risa y la ironía junto al sarcasmo son elementos que destacan cuando escuchas este disco de Jebo Jebardo, proyecto en solitario del cantante del Reno Renardo. No sé cuáles han sido las razones que lo han llevado a hacer un disco en solitario cuando esta música cabe muy bien dentro de lo que es su grupo, pero bueno, él sabrá. Eso sí, la música es un poco más compleja y la palma se lo lleva a una pieza que se llama Blood, que es la que te voy a poner, con un trabajo potente y complicado que es todo un deleite. Así que vamos a escuchar Blood, que por supuesto es Blood el Empalador, el origen de las historias de vampiros. Mira, vídeos en

y continuamos, y creo que con esto cerramos el ciclo momentáneo de las bandas españolas en el programa de hoy. Continuamos con Vuelco y su disco del año 2023 titulado Todo Reviente. Hacía tiempo que no escuchábamos aquí un disco de una banda de punk y tenemos el debut de Vuelco. Todo Reviente es su primer disco de estudio, una banda que nació en el año 2007, se disolvió en el 2012 y en el 2022 retoman el proyecto con más ganas aún si cabe. Este grupo tiene unas letras que, insertadas en una novela, la llevarían al éxito e incluso a la versión cinematográfica, pero a pesar de todo eso no los hará ricos, incluso ni siquiera solventes. Quizás no sea lo importante en realidad, lo importante es captar el mensaje y actuar en consecuencia. Este es el tipo de trabajo que te recarga de energías y te hace sentir como una bala, con la diferencia de que no quieres que nadie apriete el gatillo, sino que seas tú quien tenga la voluntad de salir disparado. Vamos a escuchar una pieza que se titula Estado de Bienestar, que es lo que nos creemos que tenemos aquí en Europa. Vamos a ver si es verdad. Estado de Bienestar. Ahora continuamos con una banda que pensábamos que no iba a regresar y regresó. Renace Our Nation con su disco Inception del año 2023. Cuando ellos lanzaron su disco debut Revolution en el año 2015, la banda explotó en cuanto a popularidad y eso fue muy difícil de manejar por sus músicos, que eran unos jóvenes suecos. como confiesa el vocalista Alexander Strandl, después del lanzamiento de Liberation en el año 2017, ya casi no podía estar en el escenario sin que le doliera el pecho y estaba tan frustrado por estar enfermo que lo tomó con sus compañeros de banda. Yo pienso que no fue un problema de pecho, pienso que fue un problema de ego. Tras el lanzamiento de Transition en el año 2019, hizo una pausa y trabajó con otro grupo que se llama Crowned. Cuando salió este disco con Frontiers, los capos de la discográfica le dijeron que por qué no hacía un nuevo disco de Our Nation y lo convencieron. Así que aquí está Insection, Hard Rock Melódico o AOR. Si te gusta esta banda o te gusta el estilo, te va a gustar mucho este disco. Pero si eres de los que solo te gusta lo más sonado del rock melódico, puedes pasar. Vamos a escuchar a una pieza, yo te lo pongo y espero que a ti te guste. La canción se titula Brutal and Beautiful y ya sabes, es una de las canciones más destacadas de este disco. In a difficult situation, I can't believe that this is what I feel. It's all about illusions. We need a revolution to realize this is what we need. But how can we be this? Save me, will you try to save to ignore? Made in Metal con Tony González. I found these old albums from a band called Fifth Angel. They seem to have predicted everything that's happening now many years ago. And I know what's coming next. The third secret. Yo soy un gran fan de Flotsam and Jetsam desde el Doomsday from the Deceiver, que fue su primer disco, pero esto que estás escuchando no es Flotsam and Jetsam, sino que es Fifth Angel. ¿Cuál es la relación? Pues que el batería de Flotsam and Jetsam fue desde el primer momento miembro de Fifth Angel y todavía está aquí, en esto que ya estás escuchando de fondo, que es su disco del 2023, When Angels Cry. Cuando en el año 2021 entrevistamos a Ken Mary a propósito de la salida del disco de Flotsam and Jetsam, Blood in the Water, él me hablaba de que estaban trabajando en un disco de Fifth Angel y voilà, como dicen los franceses. Aquí está su cuarto disco de estudio titulado When Angels Kill. Salió con el sello Nuclear Blast, doble vinilo, un solo CD y versiones digitales, con una duración de unos 70 minutos de música. Es Ken Mary el vocero de esta banda y él nos cuenta en la promo de When Angels Kill que es más una banda sonora de una película que nunca ha sido filmada que música aislada. Es muy fácil visualizar la película mientras escuchas el disco, sobre todo a partir de la tercera pista, Resist and Tyrant, y en este disco la banda hace mención a muchos de los previos títulos de canciones en las letras de los discos anteriores que yo intenté descubrir, pero por la premura con que lo he escuchado parece que ha sido por eso no lo he logrado definir. El vocalista original Ted Pilot finalmente no se incorporó y continúa con su trabajo como cirujano dental, por lo que Kendall Bechtel ha grabado también las voces en este nuevo trabajo que a veces nos recuerda a Judas Priest o a Iron Maiden y a veces a los propios Flotsam and Jetsam. El disco está buenísimo, mucho mejor que los dos discos anteriores, y vamos a escuchar una pieza que se titula When Angels Kill, que es obviamente la canción título, y después vamos a continuar con Flotsam and Jetsam. Two. Efectivamente, si le estás prestando atención a la música, que espero que se le estés prestando, ya habrás escuchado la entrada de batería que ha hecho Ken Mary en esta canción de Flotsam and Jetsam. Esto pertenece al disco Blood in the Water del año 2021. ¿Qué voy a contarte? Bueno, sí, te voy a contar una sorpresa, sobre todo para los fans cubanos que escuchen este programa, que lo estén escuchando, que lo escuchen en algún momento o algún día. Quiero contarte que nuestro colega, un gran amigo mío, Joel Barrios, es en estos momentos el fotógrafo oficial de Flotsam and Jetsam y de muchas otras bandas. Recientemente supe de su trabajo con Overkill y muchísimas felicitaciones, y ojalá que continúe con esa carrera por muchos años, porque realmente hay dos cosas: primero, que es mi amigo; segundo, que tenemos una amistad que yo pienso que es indestructible, ojalá siempre sea indestructible. Y lo último que les voy a contar es que él, como yo, también es un emigrante que salió de Cuba por determinadas razones y ahora vive en un país que es bastante más decente. Así que vamos a escuchar la canción título de este disco de Flotsam and Jetsam, que es Blood in the Water. Made in Metal con Tony González. Y continuamos con el nuevo disco de Joel Oxtra. Él le ha puesto a esta banda Joel Oxtra 13. Yo pienso que con haberse puesto Joel Oxtra era suficiente, pero bueno, él tendrá sus motivos. El disco de este año es Crash of Life. Él es un guitarrista muy afamado. Su trabajo en Whitesnake ha sido maravilloso. También trabaja con la Trans-Siberian Orchestra. Y esta vez ha cambiado a Russell Allen, que ha estado en los anteriores lanzamientos de Joel Oxtra 13, por Girish Pradhan de Girish and the Chronicles, quienes a inicios de julio pasaron por España. Yo realmente me enteré tarde, incluso tocaron cerca de mi casa, pero tocaron en el Revy Live, que es una sala en la que me siento como si estuviera en mi propia casa, gracias a Pablo Revilla, quien es el jefe de los Revy Studios. Y además quiero contarte que Joel ha sumado a la banda a Vinny Appice en la batería, a Tony Franklin en el bajo y a Derek Sherinian a los teclados, y a Jeff Scott Soto como segundas voces. Es todo un lujo cuando a Jeff Scott Soto se le da la posibilidad de que haga los coros. Vamos, es todo un lujo. A Jeff Scott Soto se le escucha muy bien en este segundo plano. Una vez más, es una pena que esto sea otro proyecto más de la escudería de Frontiers y que esta formación no va a llegar a más de un disco en estudio. El disco comienza un poco lineal, pero estos músicos de rock se van calentando para ofrecernos un notable final enseñando todas sus cartas. Es un disco muy variado, lo que yo te voy a poner no es la norma ni la media de este disco, es por el contrario la canción más diferente de todo el disco, con un ligero toque de prog, que se titula la pieza Not Tonight. Vamos a escuchar. Struggling to reborn. Well, Estuvimos escuchando Not Tonight de Joel Oxtra 13 y escuchando esta canción me recordó vagamente a una pieza que de Led Zeppelin, y es por eso que lo que estás escuchando de fondo es Led Zeppelin, porque Hot Tonight me recuerda a la pieza del Physical Graffiti que se titula Wanton Song. Este disco es muy famoso y parte de la fama está porque el diseño de portada es de Peter Coverstone, un diseñador gráfico y director de arte estadounidense que también trabajó en otras portadas icónicas de Led Zeppelin, como las de los discos House of the Holy y Presence. A mí el Presence no es tan icónico, pero el House of the Holy es una portada impresionante. Su diseño para Physical Graffiti presentó un edificio de apartamentos en Nueva York con ventanas troqueladas que revelan imágenes en diferentes capas interiores. Esta portada se ha convertido en una de las más reconocidas y aclamadas de la historia de la música rock, y he visto ediciones del Physical Graffiti que no aprovecharon esto y hacían una edición plana. Yo creo que la edición española era plana, pero tuve la oportunidad de tener en mis manos la edición americana, que era una funda en la que tú metías los dos discos que estaban ya con sus carátulas, y en según qué posición lo pusieron los discos dentro de la funda, en las ventanas se veían cosas diferentes. Pero además, para acabar y que el gozo fuera máximo, la donde estaban los créditos de las canciones también estaba lleno de ventanas, y según qué ventanas tú pusieras, estas estaban abiertas o cerradas. No, era todo un deleite, era un disco con el cual te podías pasar todo el tiempo que estuvieras escuchando el disco, poniendo las ventanas, cambiándola, viendo lo que aparecía aquí y allá. Genial. Vamos a escuchar esta pieza recordando el Physical Graffiti, que se titula The Wanton Song. Bye. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora vamos a quedarnos en Europa con una banda de Austria que después de años de ensayo debutaron en el año 2020 con su disco Unchain the Wolf. Pero si yo te digo el nombre del disco no te da mucha pista para identificar esta banda, porque no es una banda que haya logrado el estatus de estrellas del rock. Ellos son Rotwolf y el disco es del año 2023, se titula Midnight Lightning. Tienen una estética ochentera en su portada, es heavy metal clásico, recordando a grupos como Acep, Judas Priest. En esta segunda entrega, que salió con Napalm Records, Rotwolf nos trae un disco en el que da continuidad a su antecesor y mejorando el mismo con una serie de matices. Es heavy metal ochentero de la escuela de la New Wave of British Heavy Metal, que nos trae, con respecto a su antecesor, la aparición de instrumentos como el piano o el saxo, que navega entre temas heavies y otros más hard rockeros, que le dan ese plus de mejora y que simplemente te pide el cuerpo escucharlo una y otra vez. Es un disco para nostálgicos y nuevas generaciones a las que le gusten lo clásico. Y vamos a escuchar la pieza, la canción título, que se titula Midnight Lightning. Down! y nos mantenemos en Europa, como en Austria, así un poco de frío, un clima continental, nos bajamos un poquito al sur, a Italia, y nos encontramos con esta banda que se llama Twilight Road. Esta banda es una banda nueva, pero los músicos no lo son. Es una banda de la cual he encontrado muy poca información, lo cual es un defecto de los músicos que te voy a mencionar a continuación. Es el nuevo proyecto de Darío Molo, grabado en directo en el estudio con Carl Sentence a la voz. Aunque hacen una versión de Perfect Stranger y la pieza que vamos a escuchar tiene ese toque setentero, no todo es así, aunque básicamente es hard rock con ligeros toques heavies. Darío Molo es un guitarrista productor italiano con una carrera que comenzó en el año 1981 con la banda de heavy metal Crossbones, seguida por los discos que él hizo con los gigantes musicales Tony Martin de Black Sabbath, Graham Bonnet de Rainbow y Michael Schenker, Don Airey de Rainbow, de Ozzy, Deep Purple y Glenn Hughes de Deep Purple y Trapeze. Después de participar en varias bandas locales, o sea, como ustedes pueden ver, este guitarrista italiano Darío Molo ha tocado con todas esas bestias del rock y del metal. Sin embargo, y a pesar de que lo entrevistamos para la revista Hush Magazine, que es la revista oficial del club de Deep Purple aquí en España, resulta que no, que el hombre incluso no demostró mucho interés en responder las preguntas, ni se explayó. O sea, que sigue más bien metido en su mundo en vez de darse cuenta de lo importante que es la promoción. Bueno, el caso es que Carl Sentence reemplazó a John Deverill como vocalista en la banda de New Wave of Pretty Heavy Metal Persian Risk, luego de lo cual recibió una oferta para unirse a Geezer Butler de Black Sabbath como cantante principal en su proyecto en solitario. Resulta que en el año 2015 Carl Sentence se convirtió en el nuevo cantante de la legendaria banda de rock Nazareth, después que Dan McCafferty tuviera que retirarse debido a una enfermedad. O sea, como ustedes ven, dos músicos que son unos monstruos, que han tocado en bandas que ya han puesto su sello indeleble en la historia del rock y del metal, y aquí están con una banda que estoy seguro, bastante seguro, que en cuanto a calidad debería llegar a las cotas máximas, pero en cuanto a popularidad no va a ser así. Vamos a escuchar una pieza titulada Dark Angel. We'll be right back. Galaxy is made in metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería, a veces tonterías políticas que son los peores, pero no, hoy no, hoy te voy a hablar de el Leyendas de Rock y de su programación. Yo quiero contarte, porque he asistido a muchas ediciones de Leyenda, que hubo un tiempo en que sonó el rumor de que el Leyenda se iba para Benidorm, o sea, para una ciudad costera, turística y con más infraestructura que Villena, y la gente decía no, el público, la audiencia, que siempre me gusta escucharla mucho, decía que no debía irse. Pero realmente el Leyendas de Rock no se va de los lugares que se ha ido. El Leyendas de Rock comenzó como Lorca Rock en Lorca, en Murcia, y después, cuando cambió el partido político, ya decidieron que no iban a hacer más Lorca Rock, porque aquí no solamente un problema de España, es un problema de todo el mundo. Hay personas que llegan a algún lugar y quieren cambiarlo todo, destruirlo todo, como si no hubiera habido nada. Es lo que pasó con la Revolución Cubana, es lo que pasó cuando un director a veces llega a una nueva escuela, y es lo que le pasa a los políticos. Así que ahora que acaba de haber elecciones, no sé yo quién habrá ganado en Villena, y posiblemente si ha ganado gente de otro signo político, posiblemente considere que el Leyendas de Rock, que le da millones, una entrada de millones de euros a los negocios de Leyenda, decidan que no va a continuar. Pues bien, el Leyendas comienza el miércoles con Death and Legacy, y también este miércoles van a estar, para los que todavía sueñan con Paul Di'Anno, va a estar Paul Di'Anno, va a estar Ugly Kid Joe y va a estar Sepultura, que es una banda que en directo suena que eso es una tromba, y va a estar KK Priest, y van a cerrar con Riot 5, esa banda de la cual te mencioné anteriormente. El jueves, Arch Enemy y Megadeth como los platos fuertes, y Forward's Band. El viernes vamos a tener una buena representación de metal extremo con Napalm Death. También van a estar Dragon Force, Bullet for My Valentine, Angelus Apátrida, y va a cerrar Dry River, que esperan, esto va a ser desde las 2:50 hasta las 4 de la mañana. Yo casi que ese día esperaré a quedarme con Dry River, por fin en los escenarios grandes, que estoy seguro que es una banda que atrae muchísimo público. Y el sábado va a estar Avalanche, va a estar Hammerfall, va a estar Michael Schenker y Dear Snyder, que son las bandas potentes. Va a cerrar Gigatron y va a estar Del Alma, que espero, como está Manuel Ramil en Avalanche, que se va a quedar para Del Alma. La diferencia es que Avalanche va a tocar a las 5 de la tarde y Del Alma a casi a las 2 de la mañana. Así que vamos a ver cómo Manuel Ramil puede aguantar toda esa mecha. Por su parte, en el escenario pequeño, que le decimos el escenario pequeño por vicio, porque es un escenario que es más grande que cualquier escenario o muchos escenarios de los que hay en el propio Madrid, va a estar el jueves The Dark Side of the Moon, que es la banda de Morten Løve Sørensen. Y ustedes a lo mejor no saben quién es Morten Løve Sørensen. Pues bien, Morten Løve Sørensen es el batería de Amarante, que también va a estar el jueves a las 7 de la tarde en el escenario grande. Amarante es una banda que tiene tremendo empujón y espero que The Dark Side of the Moon también tenga una gran asistencia de público, porque su primer disco ha levantado magníficas expectativas. También va a estar Vicious Rumor, de los españoles estará Chino Banzai y Celtian, y va a estar Panzer también, y van a cerrar con Mind Driller, que es otra de las bandas que uno no debería perderse. El viernes está Argion, que los escuchamos aquí en este programa. Exciter, la banda americana de thrash metal. Va a estar Benediction. Óigame, Benediction, ¿cómo no vamos a perder a Benediction? Y Nocten, que es una banda que siempre es un placer poder ver en directo. Y el sábado va a estar Virgin Steel, que es una banda que siempre he querido ver y nunca lo he conseguido. Vamos a ver si lo consigo y no se me enferma alguien. Y Diamond Head en el escenario pequeño. Realmente es genial el programa que hay en Villena. A mí siempre me ha gustado que repitan algunas bandas, porque realmente repiten, pero repiten un año sí y un año no. Y que tú te pases 2 años sin escuchar a Megadeth ya es más que suficiente para que lo vuelvas a ver. Así que espero que estés ahí y disfrutes el Leyenda. Pero si no estás ahí y no disfrutas, mira lo que te estás perdiendo. Así que vamos a ver el año que viene, la edición del 2024, si podrá seguir siendo en Villena o no. Veremos. Y este fue el momento de Filosofía Barata y Zapatos de Goma, que como te digo, es el momento donde yo te hablo habitualmente de cualquier tontería, pero en esta vez, en esta ocasión, te hablo del festival más familiar y amistoso que hay en España. Leyendas del Rock. Made in Metal con Tony González. Ya que te hablé tanto de Darío Molo, te voy a poner una pieza del disco que se llama como la banda Voodoo Hill, que no es más que la reunión o la unión del guitarrista Darío Molo con el vocalista Glenn Hughes. Yo recuerdo que tuve conocimiento de este disco cuando ya el disco estaba en La Habana y que fue mi amigo Luis Leiva quien me dio la oportunidad de escuchar la música y de grabar el disco. Y realmente yo pensaba, porque Darío Molo está, cuando tú ves los créditos del disco, está antes que Glenn Hughes. Dijo, wow, el Darío Molo este debe ser un tremendo guitarrista muy importante, cuando su nombre está primero que el de Glenn Hughes. Y después, con el paso del tiempo, descubrí que sí, que es un excepcional guitarrista, pero debería tener más fama y más dinero que el que pueda tener. Lo de la fama se puede conectar, pero lo del dinero saben que es un secreto. Vamos a escuchar una pieza de este disco Voodoo Hill, que es la canción título Voodoo Hill. Ah! Can't you feel it? Y ya para ir cerrando el programa, nos vamos a los Estados Unidos y nos vamos con esta banda que se llama Got Mule. Ay, lo voy a decir bien de nuevo. Got Mule. El disco es Peace Like a River del año 2023. Este no es el disco más fuerte de Got Mule. Got Mule no es una banda de heavy metal. Ni siquiera podríamos decir que es hard rock. Podría decirte que es una banda de rock sureño mezclado con blues. Y ellos se definen como una banda de rock. Son de Atlanta, Georgia. El líder es Warren Haynes, quien estuviera varios años con los Allman Brothers Bands. Es un súper magnífico guitarrista, un extraordinario cantante. Sonidos de rock sureño en el que cabe el pop rock, el blues o los desarrollos de jam band. Es una banda que siempre se ha dicho que lo más interesante es verlos en directo. Este es su disco de estudio número 13. Se editó con Fantasy Records, con producción del propio Warren Haynes junto a John Paterno. Cuenta con la colaboración de Billy Gibbons de ZZ Top, que aquí en España le dicen ZZ Top, no sé yo por qué, Celis y Billy Boy Thornton. Got Mule ha sacado discos mejores, como les dije, pero siempre es un placer escuchar a Warren Haynes cantar y tocar la guitarra. Vamos a escuchar una pieza que se titula Head Full of Thunder y quiero contarte que esta es una de las piezas más fuertes del disco, para que te des cuenta que es un disco que no transcurre con agresividad. Vamos a escucharlo, Head Full of Thunder. Si eres melómano metalero empedernido y tienes el oído fino, escucharás que lo que ya está sonando de fondo es Jack Panzer. Esto pertenece al disco de Halloween del año 2023. La primera vez que yo escuché a Jack Panzer, yo pensé que era una banda europea. Y no solamente por el sonido, sino porque lo del Panzer, que es un tanque, que era un tanque alemán de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, resulta que no, que Jack Panzer son americanos. Les ha tomado 6 años hacer este nuevo disco. El disco anterior era The Deviant Court. Y el disco salió con Atomic Fire Records como nuevo sello. Con los años, sin duda, se han consolidado como una de esas bandas que tienen un puesto privilegiado dentro del underground, como junto a bandas como Exciter, Riot, Vicious Rumors o Manila Road. Y no es para menos, es una discografía de 12 lanzamientos y 42 años de historia que dice muchísimo sobre ellos, pero sobre todo, a pesar de no haber gozado de la popularidad que merecían, ahí han estado. El estado vocal es impecable tanto por Harry Conklin como por el resto de sus compañeros, y los coros de Halloween me parece un buen disco a quien le guste y espere el sonido de los Jack Panzer de finales de los 90 y de los 2000 para adelante. Seguro que lo van a gozar. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Ties That Bind. You say those loving words, you keep me on a leash. Pues bueno, querida amiga y amigo, este es la despedida. Yo quería dedicarle un momento a un nuevo seguidor de los programas de Made in Metal en iVox, que es Nacho. Y Nacho me había dicho que soy un pesado, que hablo mucho. Y entonces, Nacho, ¿qué lo voy a hacer? Voy a tratar de hablar menos, pero es que otras personas que escuchan el programa me han dicho todo lo contrario, que lo importante es lo que yo hablo, porque si no, sencillamente con crear una lista de Spotify y poner la música que tú quieras en la lista, ya es más que suficiente. Pero aquí tienes la oportunidad de descubrir nuevas bandas y de descubrir información que habitualmente no se maneja ni siquiera en la radio. Así que Nacho, un placer tenerte aquí en la familia. Un abrazo para ti y para todos los demás y nos vemos la próxima semana. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Chao.